En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos». Palabra del Señor. Parece normal, hasta de hecho podemos acostumbrarnos a escuchar de boca de Jesús eso del Evangelio de ayer, de que todos ustedes son hermanos. Parece una utopía el pensar y creer que es posible que todos alguna vez nos miremos a los ojos y nos descubramos como lo que somos. Porque en definitiva, el problema de fondo es que no descubrimos lo que somos. Vamos cargando tantas cosas en las espaldas, de los demás, que ya no podemos vernos tal cual somos. Y la realidad es que le decimos hermano o hermana al que nosotros consideramos digno de serlo. Y eso, nos guste o no, no es el Evangelio. Todos somos hermanos, y hasta que no nos convenzamos de que todos somos hermanos, no experimentaremos la verdadera alegría de ser cristiano y de no ver a nadie ni como inferior ni como superior. Cuando nos miramos fijos a los ojos entre nosotros, solo vemos algo del corazón del otro. No vemos su clase social, no vemos de dónde vino, no vemos el puesto que tiene, no vemos los títulos o estudios, no vemos el cargo que le dieron, no vemos la ropa que usa, no vemos su pasado, no vemos su ideología, sino que únicamente vemos algo del corazón de esa persona, y el corazón guarda lo más profundo de lo que somos, hijos de un mismo Padre y hermanos entre nosotros. Creer en Jesús, en el Jesús real que nos muestran los evangelios, nos da vuelta la lógica. ¿Te diste cuenta de que para Jesús no hay personas que son mejores y otros peores? ¿Te habías dado cuenta alguna vez que la verdadera salvación se da cuando Jesús logra destruir todo muro de enemistad que a veces construimos entre nosotros? ¿Te diste cuenta que la lógica de este mundo lo único que hace y fomenta es la división, es la etiquetación, es la comparación, es la discriminación, son las diferencias que distancian y no las que unen? ¿Te das cuenta que este mundo nos divide y enfrenta y que sus remedios jamás nos pueden curar? ¿Nos damos cuenta que nosotros somos parte de este mundo y que también colaboramos de alguna manera a todo esto? Jesús nos propone en algo del Evangelio de hoy eliminar distinciones, pero para vivir como hermanos. No hagamos caridad con aquellos que sabremos que tarde o temprano nos retribuirán. No hagamos las cosas buscando algo a cambio. Se puede esperar, es humano, es natural. Ahora, otra cosa es hacer las cosas buscando eso, solo buscando la retribución. Siempre me parece gracioso y me enojo al mismo tiempo cuando veo los carteles que ponen en las calles nuestros queridos funcionarios públicos gastando nuestra propia plata, no importa el partido y el color, mostrando todo lo bueno que hacen, jactándose de lo que en realidad es su deber. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué gastan nuestros bienes en publicitarse a sí mismos? Debería estar prohibido que hagan eso. Es como pensar que una madre o un padre le dejen un cartel a sus hijos a la mañana temprano antes de ir a la escuela, o a la tarde cuando vuelven diciéndoles algo así: hijo o hija, hoy fui a trabajar. O que los hijos le digan a sus padres: mira, hoy fui a la escuela. ¿Desde cuándo hay que publicitar lo que cada uno debe hacer? El deber y el amor no se publicitan, es lo que tenemos que hacer. Pasa en la iglesia, cuidado, también, y es triste. Hacemos caridad, a veces estamos con los más pobres y después lo ponemos en Facebook para que todos nos digan lo buenos que somos. ¡Qué increíble! Con los pobres no se lucra, no se busca recompensa y aplauso. Se ama por amar, no para que nos retribuyan. A veces criticamos a los funcionarios, pero nosotros sin querer podemos hacer lo mismo. Mejor hagamos